vida. Si vida se le llama a vivir de rodillas, desde este mismo instante exigimos una vida. Una vida que merezca la pena ser vivida. La de nuestros padres fue una vida de perros. La nuestra transcurre sin pena ni gloria. Venimos prestando demasiadas veces rostro a esa tragedia que habéis diseñado. Desde grandes despachos y comisarías y esas prisiones donde está tratando gente. Gente que lucha, gente que arriesga, porque su vida no sea como lo ha sido hasta ahora. Sobran casi tantas buenas intenciones como hijos de puta, con nombre y apellidos que luego hablan de miedo, de que te han espiado, del lujo, del capricho, de los privilegios o más bien de perderlos. Lo nuestro es miedo a esta vida, es miedo al mañana, es miedo al futuro, lo que en definitiva es el miedo al día a día. Entre vosotros ganáis y nosotros perdemos, el ojo por ojo de aquel pelotazo que nos dieron en la mano y defendiendo el puesto de trabajo que nunca tuvimos, que jamás nos dieron. Los camellos que logran pasar por el ojo de la aguja. Mienten quienes son los que mienten. Mienten quienes tienen el poder suficiente para hacerlo de forma permanente. Los de arriba dictan, los de abajo asienten. La democracia dura mientras dure la obediencia. Crece el rencor, aumenta la rabia, se agota la paciencia. Una conclusión me echa a modo de advertencia. Que cada cual llora sus muertos. La enredadera de Radio Topo desde junio de 2000 y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche y en laenredadera.noblezabaturra.org. La voz dormida, con Enrique García Francés, historiador y profesor de geografía e historia. Personajes y momentos históricos cercanos, episodios significativos de la historia reciente que no debemos olvidar. Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo. Salen de Málaga historias, escapan por la frontera memorias. Buenas noches, Cuca. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿vos? Hoy seguimos con los especiales, ¿no? Acerca de la lucha de los republicanos contra el fascismo y por dónde nos vamos, ¿no? Que nos hemos ido de muy lejos. Sí, vamos ya ahí, bueno, vamos a ir terminando esta primera fase de la Segunda Guerra Mundial, que era más o menos las batallas y los ejércitos y donde estuvieron participando los republicanos españoles contra Hitler. Y esta primera parte, que eran las contiendas militares, la vamos a terminar hoy, ¿no? Empezamos hablando de Francia y hoy nos vamos a ir a Inglaterra y a la Unión Soviética. Hay que decir que, bueno, las personas que no habéis escuchado las anteriores La Voz Dormida, que os metáis en el blog de La Enredadera, ¿no? Si queréis, laenredadera.noblezabaturra.org, y cada 15 días, ¿no? En los anteriores, las anteriores enredaderas, pues bueno, ha hablado Cuca pues de un montón de cosas, ¿no? Desde cuando empezó la guerra civil, la gente que se fue yendo, cómo siguió luchando la Primera Guerra Mundial, cómo se fueron, bueno, por África, por el, lejos, muy lejos por Europa. Está Noruega, estuvimos eso viendo. Es, y son temas muy interesantes pues para contextualizar, ¿no? Porque igual si hoy escucháis solamente la enredadera de hoy, pues igual hay muchas cosas que ya las hemos contado, ¿no? Pero bueno, que esto ya van cuatro especiales, yo sí, creo, ¿no? Sí, van cuatro. El cuarto. Eso es. Bueno, pues eso, como decía Nacho, pues por contextualizaros brevemente y haceros una introducción, estos últimos especiales lo que fuimos viendo es como los republicanos españoles, una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial y que Francia es derrotada por los ejércitos de Hitler, se enrolan sobre todo en el ejército de la Francia Libre de De Gaulle para luchar contra Hitler. Dedicamos dos días a hablar primero a la 13 semibrigada y segundo a la 9 de la división de Leclerc. Y dedicamos mucho tiempo sobre todo porque llevaron a cabo batallas legendarias como la liberación de París, como la batalla de Narvik, como la toma del nido del águila del refugio secreto de Hitler. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otro grupo de republicanos españoles que fuera del ejército francés también lucharon bajo otras banderas. Concretamente vamos a hablar de los guerrilleros españoles del Maquisard, los maquis que lucharon en territorio francés, que se organizaban como un grupo independiente de la resistencia francesa, controlada por el Partido Comunista de España, y ellos se veían a sí mismos como un grupo, como un ejército extranjero que ayudaba a Francia frente a Hitler. Veremos brevemente también a los republicanos que lucharon en la Unión Soviética y por último a los ingleses. Bueno, hablando del maquisard, de los maquis españoles, brevemente diremos que llegaron a ser miles de republicanos españoles los que lucharon contra Hitler, organizados en grupos guerrilleros, llegaron a ser 10.000 en el momento de su disolución. Todo esto empieza en el año 1939, pues cuando ya contamos el primer día, como a los jóvenes en edad de trabajar, el gobierno francés les obliga o a enrolarse en la Legión o a enrolarse en las compañías de trabajo. Una vez empieza la Segunda Guerra Mundial, estas compañías de trabajo acaban integradas dentro del ejército francés, algunas para combatir o otras para las fortificaciones. Y ya serán estas primeras compañías de trabajo donde los republicanos españoles, que eran la mayoría de los integrantes, empiezan a organizarse a luchar contra Hitler, ¿no? Los primeros sabotajes, las primeras acciones de la resistencia francesa, hasta una vez derrotados los franceses, pues se disuelven las compañías de trabajo. Al mismo tiempo, ya republicanos españoles que habían huido de los campos de concentración franceses se empiezan a organizar en pequeñas divisiones y en pequeños grupos para empezar los sabotajes y para empezar a plantarle cara a Hitler, ¿no? Lo que no estaba haciendo el ejército francés lo empezaban a hacer los propios maquis. Ya desde muy pronto, desde 1941, estas primeras acciones fueron aumentando, se fueron creando ya, como decía, divisiones y batallones, y se creó el llamado 14 o 14, 14 Cuerpo Español Independiente, Cuerpo de Guerrilleros Españoles, que se integraba independientemente dentro de la resistencia francesa. Este cuerpo de guerrilleros, a diferencia de la 9 y de la 13 que vimos los otros días, que sobre todo sus integrantes eran de la CNT, antiguos anarquistas o republicanos o incluso nacionalistas, esto ya sí que está totalmente controlado por el Partido Comunista de España. Tenían nexos de unión con la resistencia francesa, también controlada por el Partido Comunista francés, pero como os he dicho al principio, actuaban muy independiente, ¿no? Ellos se consideraban a sí mismos un ejército extranjero, sin patria, porque estaban exiliados de España, que luchaban y que ayudaban a Francia contra Hitler, pero realmente eran independientes. Y así que en el año 43 se crea la agrupación de guerrilleros españoles. Ya empieza a haber un nexo de unión con la resistencia francesa, pero en ningún momento pierden su identidad. La importancia del maquis llegó a ser tal que se le consideró un grupo dentro de las fuerzas francesas del interior, ¿no? Los propios mandos franceses, De Gaulle y los demás generales, los consideran como una parte más del ejército francés. Y tenían una gran operación en 31 de los departamentos del territorio francés, estaban actuando los guerrilleros. Cuando Leclerc y su 9, como hablamos hace 3 semanas, entraron en París, los guerrilleros ya habían entrado antes que ellos para preparar el terreno. Pero bueno, como os decía, llegó a tener tanta importancia y tanta implantación en el territorio francés que cuando las tropas estadounidenses hacen el desembarco de Normandía, se ponen en contacto con los guerrilleros para que inicien las hostilidades para intentar desviar fuerzas, ¿no? Para pillar a Hitler como en dos pinzas. Bueno, nada, simplemente os hemos dado así unas pinceladas. Deciros que no solo participaron en sabotajes, tuvieron batallas muy importantes, en acciones bastante importantes, sobre todo en la época del desembarco. Y quizá una de las más importantes es una que llevó a cabo Cristino García, fue un gran guerrillero. Luego acabaría, pues, cuando con el maquis entró ya a liberar España de Franco, en esa invasión guerrillera del Valle de Arán, que fue un fracaso. Acabó prisionero en Madrid, acabó siendo ejecutado, pero fue uno de los líderes de la resistencia francesa, ¿no? El gobierno francés llegó a cerrar la frontera o llegó a cerrar la embajada con Franco por la ejecución de este maqui español. Hay algunas ciudades en el sur de Francia que llevan calles con su nombre, pero bueno, él es conocido porque en una de las batallas, cuando ya se había producido el desembarco de Normandía, cuando el ejército del Tercer Reich iba en retroceso y las tropas aliadas iban avanzando hacia Berlín, pues Cristino, al mando de un pequeño destacamento guerrillero con 30 hombres, consiguió tender una emboscada a una columna de 1500 nazis y consiguió derrotarla, ejecutando a varios de ellos. Tomó 800 prisioneros y todo el material de guerra. Entonces, que eso, no se les ha tenido la memoria, no solo fueron pequeñas acciones, sino que llegaron a cometer batallas bastante, bastante importantes. Bueno, brevemente pasamos de Francia, del sur de Francia, ¿no?, de estos 31 departamentos controlados por el Maquisard o por la agrupación de guerrilleros españoles, a Inglaterra. Cuando hablamos el primer día o el segundo día, hablamos de la 13 semibrigada de la Legión Extranjera, contamos que los españoles, los republicanos españoles, participaron en una de las batallas más, una de las más importantes, pero quizá una de las más desconocidas, que fue en Noruega, la batalla de Narvik. Cuando después de la batalla de Narvik y el desalojo de Dunkerque, los legionarios franceses y los republicanos que iban dentro de ese cuerpo legionario se tienen que ver obligados a retirarse hasta Inglaterra. Hasta allí llegaron centenares de españoles. Muchos de estos soldados acudieron a la llamada de Leclerc y de Gaulle, se alistaron en la segunda división y se fueron a África, que es lo que vimos el último día de programa. Eso es. Pero hablamos también de que hubo un número importante, que fueron 300 legionarios, que se negaron a las dos opciones, o irse a luchar con de Gaulle y con Leclerc a Francia, o desmovilizarse y volver a territorio francés. Ellos se negaron, se quedaron en territorio británico, y los británicos, pues una vez en el contraataque aliado contra Hitler, cuando empiezan a coger ya las riendas de la batalla, los alistaron en un batallón que era completamente español, ¿no? De hecho, se llamaba el Number One Spanish Company, que estaba dentro del Real Cuerpo de Ingenieros. ¡Qué nombre! Number One Spanish Company. Entonces realmente es un batallón exclusivamente de soldados españoles, ¿no? Sí que fueron llamados al desembarco de Normandía, no llegaron a combatir, pero sí que combatieron incluso bajo bandera estadounidense. También en Inglaterra hubo un pequeño cuerpo de 50 hombres que luchó en el 50 Middle East Command bajo las órdenes del teniente coronel George de Young. Estos llegaron a combatir en la isla de Creta y de los 50 solo regresaron vivos 13. Pero vamos, los primeros días vimos que teníamos dos cuerpos franceses, la Legión y la Novena, que lucharon bajo bandera francesa, bajo bandera británica, bajo bandera estadounidense. Hemos visto el Maquisard, que aunque se consideraban españoles, estaban en territorio francés y lucharon bajo la Francia del interior. Y ahora hemos visto otro batallón que lucharon bajo la bandera inglesa. Y bueno, y por último y por terminar, ¿no?, yo lo que son las batallas, también muy brevemente, pues la otra parte, desde el otro extremo nos vamos, ¿no?, Francia-Inglaterra, a Rusia, ahora ¿no?, nos vamos a la Unión Soviética. Uh-huh. La Unión Soviética, sobre todo durante la época de la Guerra Civil o los primeros años del 36, los mandos del Partido Comunista sí que mandaron a mucha gente a formarse a la Unión Soviética, a formarse ideológicamente, pero también a formarse bajo los mandos del ejército soviético. También algunos de los niños de la guerra, o los más mayores de los niños de la guerra, cuando huyeron de la Guerra Civil Española, pues ya a finales de los 40, cuando está terminando la guerra, ya van alcanzando una edad de combatir, pues toda esta gente acabaría luchando bajo la Unión Soviética. Realmente fueron muy pocos, fueron en torno al millar. Fueron un millar de españoles los que lucharon bajo bandera soviética, murieron unos 300, pero bueno, lo que más sorprende es que después de los soviéticos, la nacionalidad que más medallas y más mérito consiguieron dentro de la Unión Soviética fueron los republicanos españoles. Al principio no se les dejaba luchar. Por mucho que ellos insistían, no se les dejaba combatir, ¿no? La Unión Soviética pensaba que la guerra contra Hitler era algo de su propio pueblo y se le negaba la participación a los extranjeros. Los republicanos insistían, intentaban todas las tretas, alistarse con nombres falsos, con documentación falsa, y bueno, la Unión Soviética siempre les daba la excusa de no, vamos a ganar la guerra contra Hitler, luego tendrá que caer Franco, y bueno, cuando caiga Franco lo que necesitamos son españoles que estén bien formados para que la Unión Soviética pues tengamos ahí otro gobierno soviético. Con el avance de Hitler hacia Leningrado, hacia hacia Moscú y demás, se van a ver obligados a alistar a esta gente, sobre todo por tres cosas. Primero, porque no tiene ningún cuestionamiento ideológico. Esta gente sí o sí, ideológicamente son fiables, están muy bien preparados, están preparados en la lucha antifascista y en el odio al nazi, y sobre todo están formados militarmente. Uh-huh. Entonces, claro, los soviéticos, igual que hablamos de los franceses, se van a ver obligados a darse cuenta que esto es un filón. Se alistarán a estos mil guerrilleros, y al igual que en Francia con esto que acabamos de hablar del maquisar, sobre todo lo que van a actuar es en grupos guerrilleros. Sí que en alguno entraría dentro de lo que es el ejército, pero la mayoría actuaría en grupos de guerrilleros. Grupos de guerrilleros que se le daría totalmente el mando a los republicanos españoles, lucharían sobre todo en Leningrado y en la defensa de Berlín. Incluso se les usó para formar a guerrilleros soviéticos, ¿no? Estaban tan veregados en la lucha guerrillera en España que los soviéticos se dan cuenta y los ponen incluso a formar gente. Uh-huh. Participaron también en batallas importantes, y bueno, simplemente os voy a citar a una de las personas que del libro que os hablaré ahora, es el llamado León Rojo, que era Leonardo García Cámara. En muchos libros se cita como un maestro aragonés, pero bueno, hablando con algún historiador me ha dicho que los datos dicen que era de Guadalajara. Igual es que estuvo trabajando aquí en Aragón y por eso se le considera aragonés, pero no, era de Guadalajara. Pues este guerrillero, bueno, participó en asaltos, en emboscadas contra los nazis, los derrotó varias veces en inferioridad numérica, inventó una mina, que era la mina universal, porque valía tanto como mina antipersona como mina para vehículos, y murió defendiendo a sus hombres en la retirada, cubriendo la retirada de sus hombres contra un contraataque nazi. Recibió dos veces la orden de la bandera roja, y realmente cuando murió fue día de luto. Todos los soviéticos, o sea, ya no solo dentro de los españoles, sino dentro de los propios rusos, llegó a alcanzar una gran importancia, ¿no?, por sus acciones guerrilleras. Bueno, y por cerrar esta etapa que os decía, pues os voy a recomendar un libro como... Toma, tocho. Como hacemos estos días. Sí, es un tocho que parece una Biblia. Impresionante, el libro gordo de PTT. Sí, sí, son casi mal. PTT antifascista. Nada, por daros una pincelada, estos tres días que hemos estado hablando, estos tres programas que hemos hablado de la 9, de la 13, de todo lo que os he contado hoy, la información la hemos sacado de tres libros que os he ido contando a lo largo de estos días. Os hablé de La última gesta, Los republicanos que vencieron a Hitler, de Secundino Serrano. Os hablé de La 9, de Evelyn Mesquida, y hoy os traigo este libro que se titula Los republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial. Como dice hoy Nacho, es un tocho de casi 700 páginas. Su autor es Eduardo Pons, que es un miliciano que estuvo en la CNT en 1937, se ingresó luego en el Ejército Popular, luchó en España, estuvo en la resistencia francesa, estuvo en campos de concentración, es uno de los fundadores de la editorial Alfaguara. Y bueno, merece la pena porque os habla de todo lo que os he hablado yo estos días. Si queréis profundizar en los españoles, en los distintos lugares que lucharon contra Hitler, pues es una gran oportunidad. ¿Republicanos españoles? ¿Nos recuerdas el autor? Republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial, Eduardo Pons. Eduardo Pons. Muy bien, Cuca, pues muchísimas gracias. Ya sabéis, en La Voz Dormida, pues cada 15 días, como historiador que es Enrique García Francés, pues nos trae alguna historia, algún episodio o alguna persona, ¿no?, que nos apetece recordar, pues para recordar el pasado, organizar el presente y conquistar el futuro. Eso es. Muy bien, salud. Y en unos minuticos vamos a charlar con el músico barcelonés Marc Aiza, que, bueno, no sé si lo conoceréis, pero la verdad es que es bastante sugerente. Viene el próximo viernes al Teatro Arbolé de Zaragoza para presentar su nuevo disco. Y bueno, mientras le llamamos, os vamos a dejar con un temazo en el que se enreda a este Marc Aiza con el jazz y el hip hop. Esto es Offering. Have something to offer you. Curious, I see. Killed the cat, but in truth he was only fulfilling his destiny. Exist on a different plane than this corporeal existence. It prefers distance from the shuffle shucking of modern living. Giving seems old-fashioned these days. Well, here is my beta test of old practice. For the soothsayer latches on truth to access the proof of the existence of something divine. I met the sublime the other day, She was chilling next to my passion. She wondered why I had been ignoring her for so long. I responded, metal moment ceasing, natural progression. So she made a suggestion, offered me her hand, only if I promised to be unmasked and honest, raw, uncut, unpolished, full of the freedom that only rebirth can bring. She would be my rock, my current to flow through, as long as what was current would not be my focal. But that I would dance with possibility in the fashion of a gentleman. So I gave her my hand, offered her my spirit, and she blessed me with opportunity. So now, inspired by her gesture, I offer myself merely as vessel. Our ritual is that of the ancients, and our language is rhythm. Como os decíamos, pues vamos a charlar un ratico con Marc Aiza, que va a venir el viernes a Zaragoza, este músico barcelonés, ¿no?, y DJ que compone y toca la batería y que viene el viernes 15 de marzo al Teatro Árbole. Marc, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal lo llevamos? Bien, aquí volviendo de Granada. ¿Qué estás? Ahí, estás paliza de furgoneta. Joder, ya te digo, estos días estás tocando en un montón de lugares, ¿no? Sí. Estamos haciendo cositas, estuvimos por Madrid, por Cádiz, por Granada, ahora la semana que viene Zaragoza, que hacemos esto, y bien. Bueno, Marc, para la gente que no te conozca, cuéntanos un poco tu historia, de dónde vienes y un poco pues cómo te da lo de la batería sobre todo. Bueno, mira, pues nada, vengo de aquí, de Barcelona, de la escena, sobre todo de la escena de Barcelona. Y bueno, lo de la batería no sé cómo empezó. La verdad es que el instrumento me encontró a mí, ¿no? O sea, yo me gustaba el ritmo, me gustaba tocar. De pequeño tocaba ahí en el suelo de casa con palillos chinos. Hostia. Y bueno, y aquello, ¿no?, que te compran una batería y al principio dices, bueno, yo qué sé, como un hobby, ¿no? Y después, claro, la cosa te vas viciando y cada vez quieres hacerlo mejor, ¿sabes? Uh-huh. Y mira, y aquí estamos. Y bueno, tú estás enredando un poco entre el jazz y el hip hop, por así decirlo. Cuéntanos qué matiz le das, en qué onda estás, ¿no?, en esos géneros musicales. Sí, pues mira, yo la verdad es que siempre, digamos que la música intento no clasificarla demasiado, ¿sabes? Y también ver un poco de dónde viene todo. Entonces, claro, yo digamos que a mí se me conoce como un músico de jazz, pero yo no creo que el jazz sea diferente del hip hop, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no creo que sean dos músicas que no tengan nada que ver. Uh-huh. Y entonces lo que nosotros hacemos y lo que proponemos es simplemente la expresión de eso, sin ninguna especie de planteamiento, ¿sabes? Es un poco lo que nos sale, ¿no? Entonces, claro, somos gente que hemos crecido escuchando jazz, soul, hip hop, y claro, es que es imposible que no salgan estas influencias, ¿no? Tocando. Y ahora, Marc, a Zaragoza, ¿con qué proyecto vas a venir el viernes? Mira, vengo con mi grupo, con Marc Aiza Group, con el que ya he venido, he estado por aquí un par de veces, lo diferente es que tenemos la incorporación del MC Blue Room 13, un MC que es brutal, ¿no? Y que digamos que nos ha abierto como un mundo, ¿no? Ahora la cosa se ha expandido, ¿no? De alguna manera. Qué bueno. Y bueno, básicamente es esto, o sea, presentamos Com, que es un disco que grabamos en Jamboree, aquí en Barcelona, y bueno, y esto. Háblanos, Marc, del último disco tuyo. Cuéntanos un poco qué es lo que contiene. Mira, es un disco en directo. Lo grabamos en la sala Jamboree de Barcelona. Y bueno, es esto, o sea, jazz, es hip hop, es un poco mi mundo, ¿no? Mis ideas y mi mundo musical a nivel rítmico, sobre todo, muchos patrones ahí raros. También soy de la opinión de que... Ahí va, acabamos de perder al Marc. Claro, te has puesto ahí a hablar de improvisaciones y de historias, y la tecnología pues da para lo que da, que te habíamos perdido, Marc. Nos estabas hablando un poco de me imagino, de la parte más creativa de tu música, que yo creo que es la más característica, ¿no? O sea, que realmente haces algo que es, digamos, único, ¿no? Que es tu música, ¿no? La de Marc Aiza. Sí, exacto. Sí, es mi música. Y bueno, cabe destacar que también ahora estamos en un punto en que todo el mundo... todos los componentes de la banda aportan ideas y aportan su musicalidad y su de eso, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Que todos los que estemos tocando se lo sientan como suyo de alguna manera, ¿no? Y en eso he tenido mucha suerte, ¿no? De estar tocando con los músicos que toco, porque somos como una familia, ¿no? Qué bueno. Y aquí en directo, Marc, nos has dicho en el MC, ¿nos puedes recordar el nombre de la persona que rapea? Ah, Blue Room 13. Blue Room 13. ¿Y con qué otros músicos te acompañas en tu grupo? Es Tom Warburton al contrabajo, DJ Helios a los platos y Roger Mas en el piano. Vale. Oye, y en este caso, Marc, las letras, por ejemplo, siendo que rapea otra gente, ¿son tuyas también o ellos hacen sus propios temas? No, las letras no, yo no llego a tanto. Sí que en según qué partes, pues bueno, yo decido, en plan, aquí va el trozo de rap. Decido también si, por ejemplo, quiero que sea más spoken word, por ejemplo, o directamente más rapeado, ¿sabes? Bueno, un concierto muy sugerente, ¿no? El que podemos ver, ¿no? El viernes 15 de marzo en el Teatro Arbolé de Zaragoza. Os lo recomendamos, Marc Aiza. Y por último, Marc, que no te queremos tener mucho rato ya al móvil, ¿te atreves a sugerirnos algún músico, alguna música que estés escuchando últimamente? Solemos hacer esta pregunta, ¿eh? Como esto es la enredadera, te queremos enredar, ¿no? ¿Algo que nos quieras proponer o sugerir? Pues mira, yo lo que estoy escuchando mucho el disco que ha sacado Karim Riggins, que se llama Alone Together. ¿Que se llama cómo? Alone Together. Alone Together. En el sello Stone's Throw. Y bueno, son... Karim Riggins es un batería también que está también muy involucrado en la escena de jazz. Y el tío ha sacado un disco de Son Beats. Que hace él. Y, Y bueno, es lo que estoy escuchando más ahora. Muy bien, Marc, pues el viernes nos vemos ahí en la Arbolé de Zaragoza. Y nada, pero eso, a la gente que nos escuche, pues eso, que os atreváis, ¿no? Con pues eso, con una propuesta novedosa, ¿no? Digamos, ¿no? Y algo interesante para ver en directo, sí. Segurísimo. Exacto. Pues muy ahí bien. Nos vemos. Venga, Marc Aiza, un abrazo. Venga, gracias, chao. Au. Venga, y a continuación nos vamos a dejar con otro temazo de Abre los ojos, que es el disco de Proyecto Hombre, que también tendremos el próximo domingo aquí en La Enredadera para presentar el trabajo. Y bueno, nos vamos a dejar con el tema en el que colabora precisamente Mars de Habeas Corpus, ya que hoy, pues bueno, estamos presentando también el recopilatorio de Habeas Corpus. Pues bueno, pues hemos decidido poner esta canción, así que os dejamos, bueno, pues con esta tralla de Proyecto Hombre, un temazo que se llama Nunca veremos el cielo. Imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Venga, y nos vamos a ir. Hoy nos despedimos la enredadera, como no, sin antes recordar a Hugo Chávez Frías, fallecido, pues bueno, esta semana en Venezuela. Y bueno, pues después de haber pasado por Euskal Herria, por el Kurdistán, por Aragón, Portugal, Cataluña, pues queríamos hoy acabar en Venezuela y en América Latina. En tu rancho de Bareque, aroma de... Se pueden decir muchas cosas de Hugo Chávez, al igual que se pueden decir muchas cosas de cualquier otro ser humano que haya pasado por este planeta. Y bueno, hoy en la enredadera queremos recordar algunas de las mejores cosas que hizo y dijo como parte del pueblo venezolano en lucha por el socialismo. Nadie, yo creo, que puede negar que en Venezuela, y lo he visto yo con mis propios ojos que he estado allí, se ha reducido la pobreza pues del 50 al 17%. Aún todavía queda mucha injusticia contra la que luchar. Pero en estos años, 200.000 familias han mejorado sus viviendas, la asistencia médica universal y gratuita se ha extendido por todo el país, independientemente del barrio o del pueblo en el que naces. El índice de alfabetización ha subido hasta el 96% en Venezuela, que ya es el segundo país de toda Latinoamérica con más universitarios. En Venezuela ya no mueren los niños por desnutrición. En Venezuela el pueblo ya puede intervenir en la política, en la gestión de sus vidas, como sociedad y como pueblo, en fin. Nada que ver con otros gobiernos anteriores. Vamos, gente de mi tierra. Vamos, gente de mi tierra. Vamos, gente de mi tierra. Estudiante. Y desde luego, Venezuela no es como aquí, como esto que llaman España, donde quienes nos gobiernan, por ejemplo, actualmente lo hacen con el 22% de los votos de la población actual, cuando más del 90% de los que hoy vivimos aquí no votaríamos la actual Constitución española, cuando el PP, el partido que gobierna con mayoría absoluta, es heredero directo de una dictadura franquista, cuando los golpistas que acabaron con las armas la República siguen gobernando, cuando no reconocen sus propios crímenes y siguen torturando y asesinando a las que luchan. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas el grito rebelde del carioca, y viene a unirse con su hermano. Y bueno, estos días hemos leído de todo acerca de Chávez. La verdad que aquí no hemos perdido el tiempo en leer las serviles plumas de la caverna mediática española, sino que hemos leído a intelectuales comprometidos. Por ejemplo, Marta Harnecker, que recordaba que el principal legado de Chávez es construir con la gente una sociedad alternativa al capitalismo. O Pascual Serrano, que detallaba que los 13 años de presidencia de Hugo Chávez en Venezuela y el desarrollo de la revolución bolivariana, que pasarán a la historia como el mayor fenómeno político mundial del que más cosas han contado los medios de comunicación para, paradójicamente, desinformar la realidad. Hemos leído a Olga Rodríguez, que entre otras acciones de Chávez recordaba que combatió los privilegios de la élite venezolana rica y blanca y apeló a políticas destinadas a los pobres y se negó a poner el petróleo de Venezuela en manos extrañas. Como no, a Santiago Albarrico, que citábamos al principio de esta enredadera y que también escribía estos días que Chávez es hoy otro de los hombres de la ladera en la que nos mantenemos en pie. Carlos Aznárez, señalaba que Chávez dejó una enseñanza que ahora más que nunca se transforma en clave fundamental de la victoria. La revolución se hizo, se consolidó y se defenderá a futuro, con el pueblo en la calle. O incluso James Petras, desde Estados Unidos, que incidía en que Chávez demuestra cómo un pequeño país puede enfrentar y derrotar al imperialismo, mantener las tradiciones democráticas, implementar programas muy avanzados socialmente y apoyar una integración regional, poderosa. Y aquí en Aragón, la tierra del que el poeta cubano José Martí dijo: "Estimo a quien de un revés echa por tierra un tirano, le estimo si es un cubano, le estimo si aragonés", expresamos nuestro respeto a Hugo Chávez desde aquí, desde La Enredadera, el que ha sido el líder de un pueblo que va mejorando, que va avanzando hacia la justicia social y que también nos dejó memorables momentos como uno que hoy compartimos hoy en La Enredadera, cuando expulsó al embajador yanqui de Venezuela. ¡América Latina! ¡A la América de Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! ¡Y estamos resueltos a ser libres! Venga, pues nada más, esto ha sido La Enredadera. Nos vamos con un poquito de música de Jorge Pardo, que hace unos días nos ofreció en Zaragoza, pues la verdad, uno de los mejores conciertos que hemos visto en los últimos tiempos. Tremendo este tipo, con el saxo, con la flauta, y bueno, impresionante la conexión con los tres músicos con los que vino, ¿no? Y que tocaban la guitarra, el contrabajo y las percusiones. Y bueno, pues os lo recomendamos, ¿no? A Jorge Pardo, que por cierto ha sido elegido el mejor músico de jazz europeo en este año, ahora que viene José el Jazz Bass. Bueno, perdón, viene el Jazz Bass. Pues bueno, que sepáis que bueno, que ahí está una aportación ahí para enredar con el programa que viene en Radio Topo. Y nada, el próximo domingo, ya será 17 de marzo, tendremos por aquí a Mars de Habeas Corpus, a los chicos de Zaragoza de Proyecto Hombre. Entrevistaremos también a Traficantes de Sueños, que ya sabéis que tenemos en el expositor de Virosta de la Biblioteca Fría Kahlo una selección de estos libros súper interesantes del editorial y colectivo Traficantes de Sueños, y tendremos las secciones Gitanjáfora, Radionovela Interactiva y Sexualidades Feministas, con entrevista a la activista y sindicalista gallega y trans Laura Bugalo. Todo esto el próximo domingo de 9 a 11 en La Enredadera. Os deseamos muy buenas noches, os invitamos a que sigas escuchando esta radio libre y, como siempre, nos despedimos con un campestre o campero. Salud. Hacer mu algo. Amor y rebeldía.